Lucila, muchas gracias por la atención, la deferencia. Se cumple un año, lamentable, ¿no? Estar a un año de aquel acontecimiento ocurrido el 29 de marzo de 2010 y no tener las cosas esclarecidas, ¿no? Hasta el momento. Sí, es cierto, se cumple un año y como siempre en los aniversarios, son un momento de balance, ¿no? Y de recordar a Silvia Supo y el trágico crimen que se cometió contra ella. Recordemos de 9 puñaladas en el negocio, en su comercio en Rafaela. Pero también es un momento, como digo, de recordar eso, pero también de balance de dónde estamos con nosotros, los abogados querellantes y los compañeros de Silvia Supo que acompañan y acompañamos a sus hijos, a Marina y a Andrés. Me parece que es necesario que veamos dónde hemos llegado con la causa. En este momento es muy importante recordar que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para decidir un fallo importantísimo que va a determinar si la causa va a seguir tramitándose en la justicia provincial de la ciudad de Rafaela o se va a tramitar en la justicia federal con una investigación amplia y completa, que es lo que están pidiendo sus hijos, ¿no? Lucila, ¿en qué tiempos podemos pensar que se podría cumplir esta instancia? Y ustedes saben que en sí la Corte no tiene plazos, pero no creo que sea muy lejos en el tiempo, habida cuenta de que el fiscal ya dio su dictamen hace aproximadamente 3 semanas y que es una causa que tiene personas detenidas, o sea, es lo que se llama causas compresas, por lo tanto los plazos tienen que acortarse siempre. Así que creemos que, como mucho a principios del mes de abril, en los primeros 15 días, tiene que estar resolviéndose. Esperemos que sea así y esperemos también que sea favorable a la pretensión de Andrés y de Marina Estefani, que es que la causa pase a la justicia federal a los fines de que se pueda hacer una investigación que incluya también la posibilidad de un móvil político en el asesinato, que no es posible investigarlo en la justicia provincial. Lucila, te saco un poquito de la causa de Silvia Supo. Con el transcurrir de los años, vos siendo también directa partícipe con tu familia de la sistematización durante el proceso militar, la eliminación de personas, el encarcelamiento sistemático por parte del proceso militar. ¿Cómo ves a esta altura, 35 años después, a la sociedad, habida cuenta de que se ha avanzado mucho, ¿no?, en la búsqueda de la verdad? Sí, es cierto. Nosotros creemos, bueno, tanto desde la agrupación Hijos, que es el lugar de mi pertenencia y de mi militancia como hija de dos militantes políticos de la década de 60 y 70. Tengo mi padre desaparecido y mi mamá es expresa política. Decía que desde la agrupación nosotros vemos realmente que se han hecho muchos avances, que ha habido decisión política de que los juicios se aceleren y de que haya recursos humanos y materiales para el tema de los juicios, y que también hay un trabajo muy importante de los organismos de derechos humanos, de todos los organismos y de la sociedad en general, que no se rindió ante las leyes de obediencia debida y punto final, que no se rindió ante los indultos y que siguió pidiendo verdad y justicia siempre con la memoria presente, y que hoy también eso lo vemos en los frutos de esta nueva juventud que está apareciendo y floreciendo en las plazas. Si ustedes han visto los actos del 24 de marzo en todo el país, por ahí ha salido como más fuerte lo de Capital federal por la cuestión numérica, ¿no? Por la cantidad de gente en las marchas, pero en todo el país ha sido así. Nosotros acá en Santa Fe y los compañeros de Hijos en la ciudad de Rosario y también de Paraná, hemos visto que ha habido muchísima más gente que en otras oportunidades, y sobre todo muchos adolescentes, muchos secundarios y jóvenes universitarios de los primeros años que se han volcado a las calles, pero además que saben perfectamente lo que sucedió y que dicen nunca más al terrorismo de Estado, nunca más una dictadura militar que derroque un gobierno constitucionalmente elegido. Y si no nos gusta, bueno, habrá que trabajar para tener otros candidatos, para votar en las próximas elecciones, pero nunca más la dictadura, porque como hemos dicho en varias oportunidades, el pueblo no avanza en dictadura, nunca se avanza en dictadura, porque siempre es la dictadura, prohíbe todo, prohíbe la cultura, prohíbe la educación, prohíbe la organización, tanto sindical como de las asociaciones civiles, como del trabajo barrial. Entonces, si el pueblo, para avanzar en derechos y en conquistas, nada mejor que la democracia, por más errores que pueda tener, que los errores son modificables entre todos y todas, pero la dictadura no hay posibilidad ninguna de participación. Qué lindos momentos que se están viviendo, ¿no?, en la historia del país, Lucila, por el hecho, por ejemplo, de que fundamentalmente la juventud, ¿no?, ha ganado nuevamente el espacio público. Y sí, está haciendo una utilización a través del arte, de las expresiones artísticas, una utilización del espacio público maravillosa. Sí, totalmente. Además, uno también lo ha visto en esta conmemoración del 24 de marzo, más allá de los dolores, de las ausencias, ¿no?, de los compañeros y compañeras que no tenemos, de nuestros padres que no tenemos, de nuestros hermanos y hermanas apropiados, más allá de ese momento de dolor, ha sido todo el tiempo un momento de alegría en el pueblo, con el pueblo en las calles, con murgas, con batucadas, con canciones, como vos decís, con expresiones artísticas. Acá en Santa Fe también hubo un grupo muy importante de músicos de distintos lugares, de música popular, que se juntaron e hicieron canciones todos juntos en el escenario. Y bueno, esa participación, o sea, siempre recordar, siempre con un pie en la memoria, pero con alegría y apostando hacia el futuro, ¿no? Y creo que eso sí es una renovación y un aire nuevo y puro que han traído estas nuevas generaciones, que no tienen miedo, que han crecido, han nacido y han crecido en democracia, y que saben que esa es la construcción válida para este pueblo, ¿no? Seguro, seguro. Lucila, te agradezco mucho la atención, los minutos que nos dispensás siempre, la amabilidad, y esperemos el próximo contacto hacerlo con novedades favorables, ¿no? No hablamos de positivo porque el tema que nos ocupa no es nada... Sí, es muy doloroso. Muy doloroso, nos toca mucho, pero bueno, de tener... Pero estamos necesitando realmente ese pase a la justicia federal, sí, lo están necesitando Andrés y Marina, porque para ellos sería realmente un apoyo muy grande a esta lucha que vienen llevando junto al Espacio Verdad y Justicia de Rafaela y junto a los organismos de Santa Fe que los venimos apoyando. Bueno, creo que es absolutamente necesario, sobre todo por la memoria de Silvia Supo, ella, una comprometida militante por los derechos humanos, se lo merece. Muchas gracias, Lucila. Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto.